deberías. Yo me voy con Cosmic Girl en las mañanas de la X con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, deseándoles una feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, buen hombre. Yo ayer comencé la Navidad. Tengo que decirte una, confesarte, estuve en la filmación del nuevo video de Belecito. Eres, ay, mira, eres extra. Qué bendición. Sí. ¿Eres extra? ¿Saliste de extra sirviéndote? No salí de extra, me fui a... No sé si debería estar contando esto, aunque no me hicieron firmar ningún papel. Creo entonces que lo sí puedo decir. ¿Puedes me invitaron a la filmación de la nueva canción de Elvis Crespo. ¿What? ¿Y qué? No entiendo este multiverso. Este multiverso sucede todo. Porque Elvis Cocho. Y BL se encuentran en un aeropuerto. Entran a un bar. Entran a un bar. Y de ahí sale una canción. Wow. ¿Y qué tal? Te voy a decir. A ver. Ah, bueno. Tú ya. Que eres. No, yo soy defensora. Fanática del merengue. Exactamente. Te voy a decir. Señor. Qué palo de canción esa canción que van a sacar BL y Elvis. Y sí, ahí sí, no tengo cómo. Mira, yo ya acepto. Cuando pierdo. Sí. Con BL ya perdí. Sí. Porque ya reconozco su grandeza en públicos y en ventas. Sí. Y no puedo ya, por más que me caiga mal, decir que no. O sea, sí, tiene la llave de hacer vender cosas. Sí. Tiene la clave y si está con Elvis, que siento es el artista... Realmente es más internacional que yo he conocido porque bailamos en Egipto suavemente. Ay, eso fue surreal. Muy querido Elvis, además. Mm. Muy amable, se acercó, saludó. ¿Y si se parece a Rosalía? No mucho. Depende del ángulo. Él hizo eso. Depende una vez. Del ángulo. Depende de la edad. Él compartió, él estaba cantando y sacó de su celular así una fotico al lado de Rosalía. Me encanta. Elvis, la canción es una reminiscencia del Show de las Estrellas, para que te prepares. Reminiscencia. Ay, mira, de todo mi gusto. Básicamente, BE es como si BL y Elvis Crespo en este multiverso sónico se devolvieran a los 80 y Jorge Barón los presenta en el Show de las Estrellas con este merengue que te voy a decir... Además la van a lanzar para novenas. Está apenas. Perfecto, ya está perfecto. No, todo bien. Sí, sí, sí, ya. Y para finalizar, te voy a decir, mi primera natilla me la llevó BL. Ganando puntos con The Music Pimp. Es que cuando uno lo alimentan, uno agradece. Natilla con buñuelos, me dijo, papito lindo, ¿cómo hace una natilla? Oye, comete esta natillita. Bueno. Qué mal costeño. No, qué mal inglés. Ah, pero qué mal inglés. Bueno, Alejo, te feliz. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Yo estuve más o menos una hora y media. Ya. Qué agotador que es hacer claro videos musicales. Sí. Y vuelva y retome, y retome, y retome. Vuelva y haga la misma cosa una y otra vez. La televisión, yo admiro mucho todos esos procesos de grabación, de uff. Sí, la televisión es difícil. No, no. Pero la radio es más difícil. Mucho más difícil. Sí. Puedo garantizar yo que vivo en estos dos mundos, en un multiverso también. Sí, es más difícil. Uf, digamos que en los procesos. La radio es muy complicada. Pero la radio es muy complicada por una sencilla razón. Y es que es simple. La simpleza es muy jodida de obtener. Eso lo entiendo. A mí lo que me costó mucho cuando estuve en televisión eran los tiempos. Porque lo que uno saca en radio en 15 minutos, en televisión dura 2 horas. Uh-huh. Sí. Y tiene que pasar sí, como claro. por muchas personas, graficador, el editor. Sí, tiene que pasar por... Sí, los procesos son mucho más largos. Acá nosotras grabamos lo comercial, lo editamos, buscamos la cortina, lo subimos... Y no tienes horas de maquillaje, no te tienes que ver lindo, es como, ay, no importa. Sí, mientras no. suene bien en nosotros radio. Nos vemos lindos todo el tiempo, por es favor. Es verdad. Con o sin maquillaje, amigues. Estas son mañanas de la X-103.9. La pregunta de hoy, Cata, es el meme del año. El meme mío es con mi mamá, ¿no? Te lo tenemos. Acá está la burrita burrona. Sí. Papito. La burrita. Y tenemos el de... ¡Tú no le puedes gritar nada más con la misma mano! ¡Con mi mamá, no! ¡Con mi mamá no! Pues es que me dices... ¡No, con mi mamá no! No. Y eso salió, ahora es utilizado en videos de perritos, casi de todos perritos, de chihuahuas. Sí, sí, sí. Están enojados porque ese es su estado natural. Mira, el único chihuahua, te voy a decir, que he conocido, que es amoroso, es Jimmy. Jimmy, claro. Es el de Camila. El chihuahua de Camila Opeña. Sí, es solo amor, claro. Nunca había conocido. No, seguro que la furiosa es Camila. Entonces se enfocan las energías. No, exacto, es fantástico. Jimmy es el único chihuahuita que conozco que es un masmel. Ay, divino. Estas son las mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy es: envíenos su meme favorito. Queremos verlo u oírlo, o las dos cosas. Uh-huh. Es una pregunta muy sencilla. Una última cosa, no, pero eso lo haremos en instantes cuando regresemos, porque vamos a poner unos cuantos disquillos en la mañana de hoy. Y cuando regresemos, les hablaré de mi encuentro con dos grandes compañeros de radio, con Andrés Felipe Salazar y Julio César Escobar, ayer en un evento bien importante. Por el momento, mi estimado Cristian Meléndez. ¡Yes! Aquí está Sorry, de Justin Bieber, en la mañana. I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Oh, take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill all the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Sorry, yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la aplicación. Participa en Cabify, te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplica en términos y condiciones. La X. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Ooh, bet you think she is so cool. Kicking back on your

delivered it till it broke up and it rained down like. You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Believer de los Imagine Dragons en las mañanas de la X103.9 FM. Hoy estamos hablando de memes. Comparta su meme de 2025. Ya estamos haciendo repasos, Dirty. Bueno, sí. Uno de ellos es el Spotify Wrapped. Ya salió, ¿no? Ustedes, yo no volví a compartirlo. ¿Por qué no lo ¿Ya lo vieron ustedes? Yo no lo volví a compartir por solidaridad contigo. ¿Con qué? Dios mío. ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué? Que me acuerdo que él alguna vez dijo lo de su podcast, que no le daban reconocimiento. Ay. Y que nosotros éramos juguetes que se usaba como dummies para promover Spotify. Así es. Y dije, no va a pasar. Además que haciendo el ejercicio es como, y no lo tomen mal, no es a quién le importa, a usted qué le importa, no, sino realmente yo siento que a nadie le importa lo que yo oigo. O sea, ¿sabes? Como que no soy tan... Sí. Especial, como no, que no voy a marcar. Pero a mí sí me importa, a mí sí me importa saber cuáles fueron pues tus cinco. Pues yo te digo que escuché, pero siento que es como, es no sé. Sí. A mí me rabia es un cuando... mecanismo de mercadeo bastante eso. Eficiente. Y entonces como que nos muy usan eficaz, a todos. Exactamente. Ya. Para eso, o sea, la cantidad de gente compartiendo su Spotify Wrapped, si tú le fueras a pagar a cada persona por cada vez que revela sus gustos musicales delante de un público grande, mediano o pequeño, te digo, la cantidad de plata que tendrías que invertir para que miles de millones de personas en el mundo te hicieran publicidad sería enorme, sería una cantidad enorme. Pero hay cosas interesantes que me gustaría mencionar hoy con respecto al lanzamiento de los diferentes resúmenes de fin de año que cada vez involucro más al usuario, y es que después de que se presente el Spotify Wrapped, Spotify va a volver a subir los precios. ¿Ay, otra vez? Así es. Bueno. Bueno. Pues sí, yo sigo ahí. Uno sigue pagando y ya. A comienzos de 2026, la compañía va a anunciar nuevos aumentos de precio en las suscripciones en mercados como Europa, Latinoamérica y Australia para poder cubrir los costos de nuevas funciones y para mejorar la rentabilidad. Ya, claro. El aumento de precios en los Estados Unidos sucederá en el primer trimestre de 2026. Este aumento es sucesor a otros ajustes de precios. El último aumento de precio en Estados Unidos fue en junio de 2024. Spotify ha aumentado los precios en países como el Reino Unido, Australia y Suiza. En agosto de 2025 los precios aumentaron en regiones como Europa, Latinoamérica, África y en la región Asia-Pacífico. Y la compañía ha dicho que los aumentos de precios son necesarios para financiar la innovación de producto y el desarrollo de nuevas funciones como audio sin pérdidas y herramientas de inteligencia artificial. Ayer estuve hablando con varios amigos, sí, que me dicen que para frentear la inminente amenaza de Suno en el negocio de Spotify, los Spotify van a empezar a entregar herramientas de inteligencia artificial para artistas y para usuarios. Okay. Es decir, se van a meter en esa guerra de la inteligencia artificial que Suno está poniendo sobre la mesa, sobre ese mercado, y van a terminar cediendo a los caprichos de la inteligencia artificial, a esta idea que tenemos de la interacción. Y esto lo hemos dicho mucho aquí en Mañanas X desde la aparición de TikTok. En el futuro vamos a ver cada vez más canciones generadas, y ahora canciones generadas por usuarios. TikTok cambió el juego y obligó a que las canciones fueran intervenidas por los usuarios para poder ser populares. Ahora el siguiente paso en esa revolución es que la canción no es de un artista famoso. Uh-huh. Es tu canción. Ahora el artista eres tú. Ese es el camino hacia el que va la inteligencia artificial. Vamos a ver entonces cuando salga el Spotify Wrapped. A mí me salió ya el resumen de 2025 de Apple Music. El tuyo, ¿qué escuchaste más? El artista que más oí fue... El nuevo, los que volvieron. ¿Tu álbum favorito? Ok. Mi álbum favorito fue The Clips. Sí. El Let God Sort Them Out. Sí, sí, sí. Según Apple Music. Mi top artista fue Oasis. Ah, claro. Bueno, muy consecuente, seguro muy bien, que sí. Mi artista top del año fue Oasis. Muy bien, el artista que más escuché. La canción que más escuché fue So Be It, The Clips. El álbum que más escuché fue Let God Sort Them Out. Bien. Eso es, okay. Y todavía no he mirado mi Spotify Wrapped. Ahora vamos a los artículos más vistos en Wikipedia. Creo que Charlie Kirk ocupa el primer lugar de Wikipedia este año, Dirty. Sí, Alejo, así como tú lo dices, fue el más buscado. Hay que recordar que era un activista político, empresario y personalidad mediática que fue asesinado en septiembre. Al día siguiente la gente vio el artículo sobre él casi 15 millones de veces, a una medida de más de 170 veces por segundo. En 2025, alrededor del 43% de las visualizaciones en el artículo de Kirk provenía de fuera de Estados Unidos. Entonces fue el número mayor. En el puesto número 2 hay una categoría que siempre es visitada y nunca baja del top 3 año tras año, y es muertes. Entonces es el balance de quienes murieron famosos y quienes han muerto en el año. Muertes en 2025 ocupó el puesto número 2. En el puesto número 3 aparece Donald Trump. En el puesto número 3 aparece Ed Gein, que es un asesino en serie. Ed Gein. Sí, Gein. El de la serie de Netflix, ok. Exactamente, Alejo. Ese fue el número 3. En el 4, Donald Trump. Hay que recordar que pues este año volvió. Y en el número 5, el nuevo Papa, el Papa León 14. Ese es el top 5 de los artículos más visitados en Wikipedia este año. Bueno, se reveló el mural de Manchester donde se hizo oficial el anuncio de la gira de Oasis, y es precisamente el Spotify Wrapped. Ay, mira, ¿viste? Ahora, ¿ese sí es pagado? Sí, claro, ese es pago. Ok, ya. Ese sí no es orgánico. No, ese no es nada orgánico. Ese no, es sí domingo. Es completamente pagado. También hay una cuenta en Instagram llamada Cifras y Conceptos que está haciendo ya el top de creadores de contenido y medios de comunicación en redes sociales, y lo comentaremos en instantes aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. La X. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. ¿Ya probaste los chiclets con nuevo empaque? Hay de menta, canela, hierbabuena y tutti frutti. Tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con una imagen renovada. Búscalos y llévalos a donde quieras. Thank you. Esta es la X. You're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour, it's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it when you're gone. So I call you once every hour. Está al aire. Finally live like the girl they all see.

Y ahí arrancaba sí. CMC Music Factory con El General. Ay, amigos, qué buena canción era. Con El General, no me jodas. Claro, que lo que quiere es Sanera. Que lo que quiere es Sanera, sí. Muy bien. Qué cosa tan plátano inmunda. Maduro, plátano verde. Qué cosa tan inmunda. Ay, Alejandro, ese fue el primer CD que yo compré en mis 15 años ese. Para estrenar mi equipo de sonido. Ay, a los 15 años. Era blanco. Robbie Robb's Body Quantum. ¿Cierto? ¿Es eso? Oye. Sí. Ya tú sabes. Exacto. Ajá, sí. Ya no. Los 50 mejores álbumes de 2025. Catalina Blanco, una nueva versión de Spotify Wrapped. ¿Cuándo vamos a ver esas preferencias musicales entonces? Pues el Spotify Wrapped ya salió. Sí. Ya ¿listo? ¿Tú ya tienes el tuyo? Sí, señor. Son vergonzosos esos dos de aquí. No, es vergonzoso, Diana. Respeto por los gustos musicales. No, mentiras. Están en todo su derecho. Mira, es a mí que no me ha llegado mi Spotify. Ah, ya llegó. Sí, míralo arriba, míralo arriba. Hay algo que a mí me parece muy curioso con esto y es que vi un tuit hace un par de semanas, meses, que decía como, ay, ya podemos ir arreglando nuestro Spotify Wrapped, porque a la gente le da pena que le salga que escucha, qué sé yo, el Bad Bunny. Sí, prefieren ser puristas. Hay que sentir vergüenza también de vez en cuando. No, señora, hay que respetar. No, mentira, mira, sí. Hay mi top de artistas. A ver. Número 5, Justin Bieber. Claro que sí. Muy bien. Okay, muy bien. Número 4, sí. Catriel y Paco Amoroso. Oh, buena. Número 3, Catriel y Paco. Número 3, Ale Yorgaki. ¡Uy! Oh, man. ¿Eso qué es? Es como un merenguetón. Ale Yorgaki son amigos de Camilo Peggy. Ah, pero como reggaetón. Es como un meretón. Ah, meretón, me gusta esa definición. El tal merenguetón, sí. Luego está en es una vaina que todo el mundo dijo, es que, uy, la nueva locura, es como Proyecto Uno hizo eso hace 40 años. Tal cual. Sí. Pero es chévere. El que no conoce es cuando la primera vez que yo le dije a Diana, Ale Yorgaki me entendió. Ale Yorgari. Yorgari, Yorgari. Yorgari. Ale Yorgari. Hay que disfrazar a Alejandro Gari de Yorgari. ¿Tú no te acuerdas que hubo es que existió una banda que se llama Yuri Gagarin? Claro, Yuri Gagarin. Porque hay tantos apodos para Gary. Me encanta. Porque él es universal. Sí. Es como el dador universal. Sí. Mira, puesto número 2. Yuri. Puesto número 2 tengo Karol G. Y puesto la número 1. ¿La Tropicoqueta? Claro. Puesto número 1. Shakira, Shakira. Ay, soy muy fan. 16.275 minutos. ¿En serio eres 9 fan? Álbumes. Escuché. Mira, Cata fue al concierto y se hizo cinturoncito. O sea, realmente se produjo, sí. Ay, yo soy muy fan de Shakira. Yo sé. O sea, 19.000 minutos invertidos en la aplicación. Sí, señor. Sin contar los de podcast, que fueron como 2.000 algo. Uh-huh. Ok. Sí. 26.700 minutos. Fue el tiempo mío en Spotify. Bastante. Criste Ganas. ¿Número de géneros, Catalina? ¿Qué escuchaste? Número de géneros. ¿No te dijo? 2. Sí. No, señora. Malo y más malo. Urbano reggaetón latino. Y merengue. Número 1, no se ríen. Urbano latino. A mí me gusta bailarme la vida. Yo soy costeña, respetico. Número 2, pop para bailar. Sí. Número 3. ¿Pero cuántos escuchaste? Yo escuché 469 géneros en Spotify. 469. ¿Dónde ven eso? ¿Dónde ves géneros? Eso? Yo 354, sí. Okay. ¿Dónde existen? Yo sé que mi edad sonora es 31 años. Después de cuántos minutos escuchaste, la siguiente slide es cuántos géneros escuchaste. Ah, a ver. Ay. Ay, mira, esto tan terrible. 282. ¿282 géneros? Ok. Géneros principales en los míos fueron el rock alternativo, uh-huh, el rap, el alternativo latino, el indie y la electrónica. Y el alterno perro. El alterno perro. El chapinerudo. Ustedes. Alterno perros en Mañanas de la X. Óigame esto, miren esta vaina. Señor. Miren esta insolencia, este Spotify rap. Ay, yes. A ver. Ojo a esto, Diana Rodríguez. Señora, acá estoy. Dices que la edad es solo un número. No te lo tomes personal. ¿63? ¿Cuántos años? ¿Qué tal esta vaina? O sea, sí, lo ofenden me está a uno. Diciendo viejo. A mí también me salió, pero ¿sabes por qué? Porque seguro... Mi edad sonora, ojo. Es mayor. Sí. ¿Ves? Ellos ponen esa frase cuando eres mayor en edad sonora que tu real edad. No, a mí también qué me horrible. Lo puso y yo salgo menor. Sí, yo también. Entonces es puro, ¿vieron? No son especiales, no.